en la Junta Fátima y bueno, tenemos que hacer muchos arreglos y lo de la feria ya anteriormente lo venía pensando. Y bueno, le comenté a Jennifer Zapata y a Esteban Luna, que son los presidentes de la Junta, y ellos me dijeron que sí, que la organice, así que bueno, la empecé a organizar y se fue sumando mucha gente. Es más, todavía se sigue sumando, pero ya no tengo lugar casi. Bien. Quedan algunos lugares afuera nada más. Bien, buenísimo. O sea que la idea de la feria es para recaudar fondos para ir la Junta, ¿no? De Exactamente. Fátima. Yo, igual nosotros, con unas chicas, estamos tenemos el juegos, pasarlo genial, y también vamos a estar ahí. O sea que nosotros, yo organizo la feria, pero sería para los feriantes, que no se cobra nada, pero a la vez voy a trabajar a la feria también. Bien, buenísimo. Te iba a preguntar un poco sobre, bueno, la gente se va a poder acercar a partir de las 15 horas hasta las 20. ¿Se va a seguir haciendo la feria? Sí. Pienso que sí, porque es como que se ha sumado mucha gente. Esa es nuestra idea, que se siga sumando gente. Además se va a cortar la calle, no sé si tenían... Se va a cortar la calle entre Alberdi, a ver, y sería la otra que no me acuerdo, Güemes, ¿no? Güemes es, bueno, se corta. O sea, va a estar cortado ahí, la gente va a poder acercarse, sí. Juegos, todo. ¿Qué tipo de feriantes va a haber? Y va a haber de todo. Va a haber va a haber emprendedores. Hay una chica que es diseñadora de ropa. Después va a haber gente que hace salsa casera. Van a llevar miel, ropa, pero ropa toda que sea nueva, porque por ahora no permitimos ropa usada, ¿viste? Más adelante veremos. Y después, bueno, van a llevar chocolate, cosas artesanales. Bueno, no me acuerdo en este momento, pero un montón de cosas van a llevar. Bien, buenísimo. Entonces, un montón de rubros van a estar disponibles ahí, sí, para que la gente se acerque a disfrutar un poco de la tarde y también coopere con la Junta ahí del Fátima. ¿Me repetís bien el día y los horarios? Sería el sábado... 6 de mayo de 15 horas a 20 horas.